seguramente muchos de nosotros cada tanto recibimos la participación a un casamiento, a una fiesta de bodas. Y muy probablemente en algunas de esas oportunidades nos dé bastante fiaca, bastante pereza ir a la fiesta. Los motivos pueden ser diversos, o que estamos cansados, o que tuvimos demasiadas fiestas últimamente, o que no tenés nada que ponerte cuando está el placar lleno de ropa, pero digamos, crees que no tenés nada para ponerte, lo que fuere. Pero quizás, digamos, en el fondo de nuestras dificultades cuando nos invitan a una fiesta de casamiento tenga que ver con que a lo mejor en ese momento de nuestra vida no estamos sintonizando el clima de una fiesta de bodas. Nuestro ánimo va por otro lado, diríamos, y no nos enganchamos, ni entusiasmamos, ni nos atrae ir a un lugar donde todo va a ser alegría, celebración, exuberancia, gozo, alegría compartida. En última instancia, de esto es justamente de lo que nos habla el Evangelio, Jesús propone esta última parábola de un ciclo de parábolas que venimos leyendo todos los domingos a los sumos sacerdotes, que a esta altura ya son los malos de esta película de Mateo, por lo menos de esta parte del Evangelio, los amargos, diríamos, que rechazan de un modo hostil la invitación que el rey, una figura simbólica de Dios, ha hecho a este pueblo a celebrar la fiesta de bodas de su Hijo, el Hijo de Dios, que viene a desposarse, a unirse en un amor total, pasional, exuberante, fiel, una nueva alianza. Bueno, el Hijo empieza a ser rechazado, no queremos celebrar esta fiesta del amor. Esta es la postura, digamos, de los sumos sacerdotes. Es bastante contradictorio, ¿no?, que un ser humano rechace participar de una fiesta de bodas. La fiesta de bodas es la madre de todas las fiestas, es la fiesta de las fiestas, es la fiesta originaria, es la fiesta primordial, es la genética de todas las fiestas. No habría ningún motivo de celebración en nuestra vida si antes no hubiera habido alguna fiesta de bodas en el atrás de nuestra vida. Todas nuestras fiestas, aquellas que podemos celebrar, toda nuestra vida, en la medida en que podemos celebrarla, en última instancia, nos retrotraen a una fiesta de bodas. Por eso el banquete de bodas tiene este nombre. Es la fiesta que se llama banquete, es la fiesta más exuberante, más pródiga, más generosa, una fiesta de derroches, una fiesta de superabundancia, porque lo que ahí está celebrándose no es una alegría cualquiera, es la madre de todas las alegrías, es el amor nupcial. Qué paradoja no poder conectarse o contactarse con la alegría del amor nupcial, y sin embargo, ¿cuántas veces nos pasa a todos que no estamos en esa sintonía, en esa misma frecuencia? Y entonces la pregunta es, ¿qué hemos hecho de nuestra vida que no siempre sintonizamos con la alegría, la celebración del amor en nuestra vida? O podemos también ponerlo al revés, ¿qué ha hecho la vida con nosotros? ¿Qué maltratos nos ha prodigado que no nos da ganas ya de celebrarla? En todo caso, si esta parábola, la que hoy estamos escuchando, ¿no es cierto?, el reino de los cielos se parece a una fiesta de bodas, es como complementaria de la del domingo pasado, donde el reino de los cielos se parecía a ir a trabajar a una viña. Y esto es justamente lo que es la vida es trabajo y celebración. La tarea de vivir es en el fondo la tarea de cuidar, desarrollar, hacer fructificar nuestros amores. Y aquel que cuida y desarrolla sus amores, y solo aquel que puede hacerlo, está en condiciones de celebrar su vida, porque sus amores no solamente están a salvo, sino que permanecen frescos, los sanos, ricos, sabrosos, y cada tanto da gusto, da ganas de celebrar con aquellos que cotidianamente nos dan trabajo. Nuestros amores nos dan trabajo, pero si cumplir la tarea de cuidar nuestros amores vale la pena para algo, es para poder celebrarlos. Entonces, cada vez que nosotros nos conectamos con la vida solo desde esta cosa más fatigosa, penosa, de remarle, remarle, remarla, bueno, puede ser que tengamos en este momento un momento difícil de nuestra vida, cuesta arriba, digamos, y bueno, cada tanto hay que remarla. Pero nuestra vida siempre está signada por la fatiga, el esfuerzo, el cansancio, el reproche a los demás que no se fatigan junto conmigo, y nunca es motivo de celebración. Hay un problema en mí que me impide mirar a los otros como motivo de alegría, y simplemente los miro como un problema: el problema de mi mujer, el problema de mi marido, el problema de mis hijos, el problema de mi trabajo, todo convertido en un problema que, aun cuando todas estas personas y realidades nos den problemas, es cierto, la vida nos da problemas, vale la pena trabajar en ellos para poder celebrar. Y entonces, si el trabajo en la viña nos robó ánimo para celebrar la fiesta del amor, bueno, nuestra vida está rumbeada mal, está como desbalanceada, desarmonizada. Y vamos perdiendo con los años, si vivimos de esta manera, vamos perdiendo las ganas de celebrar. Ya nos identificamos con aquel o con aquella persona que se exige a sí misma, que exige a los demás y que vive solo para trabajar y trabajar y trabajar, no digo profesionalmente solamente, sino para vivir la vida como trabajo. Y entonces, la fiesta de bodas propuesta hoy como metáfora del reino significa que la vida cristiana, o la vida vivida en cristiano, es una fiesta de no cualquier tipo de fiesta, sino la fiesta de todas las fiestas, la fiesta de bodas. Dios quiere hacer una alianza de amor con nosotros y quiere que nosotros generemos alianzas, vínculos de amor entre nosotros. Y si nos cuesta conectarnos con estos vínculos carnales, afectivos y espirituales que nos rodean, si estamos en cortocircuito, desconectados de estos vínculos amorosos y por eso no los celebramos, ¿cuánto más nos va a costar poder registrar que Dios quiere hacer una alianza de amor con nosotros? La vida entonces sabe a amor, la gustamos como amor solamente si la estamos, digamos, viviendo desde el amor. La fe sabe a amor, el amor de Dios, el amor que nos acoge y nos alberga en esta casa paterna dominical que es nuestra capilla, nuestra parroquia, sabe a amor, sabe a encuentro, solo si durante la semana fuimos viviendo conectados amorosamente con ella. Si no nos conectamos amorosamente con la vida, no nos podemos conectar con la celebración del amor, que es una fiesta de bodas. Nosotros podríamos entonces traducir actualizadamente esta parábola diciendo: la vida es una fiesta de bodas, y está en nosotros a aceptar las invitaciones, meternos, digamos, revestirnos de actitudes celebrativas, ponernos un buen traje, un buen vestido, asumir actitudes de alegría y de gozo y tratar de vivir la vida como una fiesta, o podemos seguir solamente viviéndola como una fatiga, un cansancio, un dolor, una pena y punto. Lo cierto es que para nosotros la fe significará no tanto esforzarse en cumplir X cantidad de mandamientos, sino en última instancia, lo primero que es la vida cristiana es una fiesta, es una celebración. La madre de todas las fiestas para el cristiano es la Pascua. La Pascua es la fiesta de la resurrección y de la vida, la vida como alegría. Y de ahí en más entonces sí saldremos a vivir cotidianamente, luchando, remando, peleando la vida, pero ojalá no desgastando nuestros amores. Que nuestros amores no agonicen porque nosotros tenemos que luchar la vida, al revés. Que cuidados esos amores nos permitan vivir la vida también entonces como celebración. Dentro de esto, incluye de un modo especial, porque este es el tema principal de la parábola, celebrar a Dios y a su amor por nosotros, celebrar la gracia que vive en nosotros y gustarla y darnos cuenta de que somos destinatarios de un amor enorme, de grande, como es el de Jesús, que habitando en nuestro corazón nos permite, bueno, interconectarnos entre nosotros también amorosamente. Tratemos de ayudarnos a vivir la vida como celebración. No nos reprochemos esta típica escena, ¿no?, de fiesta de casamiento, cuando uno de la pareja del matrimonio va con cara detrás, con cara triste. ¿Traste dije? No, ¿no? Triste era. con cara triste, y el otro le dice, pero dale, vieja, ponete un poquito, cambia la cara, estamos en la fiesta de casamiento. Bueno, ojalá que en nuestra vida cotidiana nos ayudemos a cambiar la cara, en el sentido de a cambiar la actitud interior que nos vincula con la vida. No nos reprochemos, vos siempre el mismo amargo, con vos no se puede hacer nada. No nos reprochemos, no escalemos hacia arriba la intensidad de nuestros reproches y fatigas, sino al revés. Generemos pequeños gestos, no digo para que todos los días sean fiesta de bodas, porque es imposible, pero para que todos los días tengan algo de celebración, que expresemos el gusto, el gozo, el placer de estar con quien estamos a nuestro lado. Y entonces esas personas se van a sentir halagadas. La persona que me quiere se siente bien conmigo y entonces celebra el poder estar conmigo. Celebrar entonces mejor y más nuestra vida y, por supuesto, si ese es el tono del durante la semana, cuando venimos acá a celebrar las fiestas de las bodas del Hijo del Rey, recibiremos la gracia como tal, como exuberancia del amor, nos alimentaremos e iremos entonces agraciados a cumplir la tarea cotidiana de cuidar nuestros amores para volver a celebrarlos la semana siguiente.